más. Todos los miércoles de 1 a 3 de la tarde. Yo escucho la voz de Barracas. Yo escucho la voz de Barracas. Yo escucho la voz de Barracas. Porque la voz de Barracas es tu radio. 97.3. Somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Hoy jueves salimos nuevamente con nuestro quinto programa de La Voz de Barracas. Hoy, siendo las 2 y 7 minutos, estamos saliendo nuevamente al aire con todos. Vamos a presentar nuestro amigo. Tenemos mucho, una invitada muy especial. Queremos saludar también al Día del Maestro. Primero voy a presentar a mis hermanos, a mis amigos, mis compañeros, mis patas, mis gambas. Buenas tardes Barraca, buenas tardes gente, buenas tardes compa. La verdad que un orgullo otra vez empezar un programa en vivo con la FM 97.3 de la web Barraca. Muy bueno, tenemos varias noticias ya acumuladas, queremos largarlas. Espero que salga bien y les guste. Bueno, con ustedes habla Jorgito, muchos saludos para todos los compañeros que nos deben estar escuchando y aquí empezando a hacer una radio distinta. Sí, como veníamos anunciando nosotros, tenemos una invitada, queremos darle extrovertida. Es muy extrovertida, ¿no? Creo que la mayoría ya se da cuenta. La semana pasada tuvimos una guerrera, hoy sí. También otra guerrera. Hoy tenemos otra guerrera, que ya tiene data de militancia. Sí, ya estaremos con ella muy enseguida. Queremos saludar en primer lugar a los maestros. Ayer no pudimos saludarlos. Damos un aplauso a los maestros. Gracias a todos los maestros. Gracias por escucharnos. Mañana tenemos la olla populares. Queremos invitar a todos que nos acompañen. Estamos desde las 12 ahí frente a la jefatura de gobierno, protestando contra el hambre que llevamos todos, ¿no? Hoy se disputa, ¿no? Que ahí en el este gobierno está apostando a que se dio votar por una este gobierno no sabe lo que quiere, ya está haciendo manotazo de ahogado. La verdad que no puedo entender esa caradurez del gobierno en decir que el hambre es un eslogan de los pobres ya. La verdad que no tiene vergüenza este gobierno. Una cosa que el presidente tendría que firmarlo ya, porque se manda a elecciones. ¿Qué opinas, Carlito? Lo vengo diciendo hace rato, la verdad que este gobierno oligarca está sometiendo a los que somos clase baja, por no decir de otra forma, que ellos quieren hacernos sentir, ¿verdad? Creo que nos está ahorcando en ese sentido. Pero bueno, el ahorcamiento también dura hasta cuando el pueblo dice basta. Cuando uno se siente sometido, la verdad que tiende a agachar la cabeza. Pero bueno, creo que mi Argentina se cansó. Habemos muchos en la calle que de verdad estamos cansados, estamos hartos de este oligarca y toda su manada que quiere doblegarnos. Mientras ellos debaten. Ellos debaten cuando no tendrían por qué debatir algo que es básico en la humanidad, ¿verdad? Es emergencia alimentaria, es emergencia de vida. Es algo por lo que uno también se despierta día a día. Cuando te levantás a trabajar, cuando vas al colegio, cuando salís a la calle, cuando es un estilo de vida que este gobierno quiere hacer que los más pobres, digamos, sean más oprimidos. Somos más oprimidos. Pero bueno, el pueblo ya está diciendo basta, el pueblo está buscando una voz viva, está pidiendo a corazón abierto que se haga ley. Se haga ley. Bueno, este inventario. Porque así también hubo mucho fallecimiento por estos temas, ¿verdad? Gente que no aguantó también tanta injusticia. Sin más nada, hace poco tuvimos un abuelo fallecido por un tema de violencia, cuando un abuelo te tenga que robar un chocolate para comer, creo que eso habla de la calidad de gobierno que tenemos, ¿verdad? Y vemos que argentinos están inmigrando a España, y eso está en todos los diarios. Eso no pasó solamente en este gobierno, pasó también en lo que vivimos en la época de la Rúa. La verdad que pasamos por mucho sometimiento. Pero ahí está también la gente, está el pueblo alzándose a viva voz, a fuerza, a la calle, yendo contra toda estructura política que a veces nos quieren imponer, ¿verdad? No somos conformistas, no somos tampoco vanidosos, pretenciosos, queremos lo justo, queremos algo que de verdad nos haga sentir como que somos parte de esta Argentina y no tener que emigrar a otro lado para sentirte en casa, ¿verdad? La verdad es que este gobierno se pasó de la raya. Y ayer escucharon una noticia, la escucho a doña Vino Bullrich diciendo: hay comedores y tienen hambre. No. O sea, fatal, no estás en un momento de tirar un latiguillo o una frase, creo que no da. No da porque yo me pongo a pensar en toda esa gente que de verdad, sinceramente, no tiene ni por un alquiler, al no tener casa propia. Están durmiendo en las calles, no solamente gente, sino familia, con chicos, que la verdad, ¿qué futuro les espera? Uno se pone a pensar en ese futuro y uno como padre lo siente en los huesos también. Por eso, hoy por hoy, tenemos que también dar lucha y llevar más allá lo que es la voz de nuestros hijos también. Mientras se pelea la emergencia alimentaria, ya ellos empezaron. Ellos empezaron ya hace 48 horas. Su propaganda electoral. No, la verdad que es increíble a donde llegamos, cuando este gobierno tranquilamente prometió, cuando todos creímos de que venía alguien por lo menos poner un pedazo de pan en la mesa, te termina sacando la amiga. Estuvimos viendo esta semana. Fue viernes, donde se entregaban colchones, camas, comida, cocinas y muchas cosas por un voto. Ya están haciendo su campaña electoral este gobierno. Hacen la campaña a favoritismo, la necesidad. Esa campaña basura, esa campaña vacía. Que, como te digo, hay mucha gente que tiene que agachar la cabeza porque no tiene una voz que lo defienda, o tienen el miedo. Y como yo siempre le hablo a ustedes, gente de Barraca 21-24, el sometimiento se terminó hace siglos. El sometimiento se terminó cuando, la verdad, una persona se cansó de que lo denigren tanto, que se sienta humillado cada dos segundos por su raza, por su religión y por su estatus económico, ¿verdad? El sometimiento, la esclavitud, terminó hace décadas. Y este gobierno creo que se olvidó esa parte. Este gobierno quiere volver a la época del sometimiento a los esclavos, ¿no? Y no somos eso. Pero vamos, seguimos adelante. Hoy un sol radiante. Vamos a tratar de olvidarnos, no podemos olvidarnos, ¿no? Pero no podemos hacer vista gorda tampoco. El tema está en el aire, es un tema que nos compete, nos toca a todos, lo vivimos. Sí, seguro. Lo vivimos, seamos de Villa, seamos de donde seamos, lo estamos viviendo como argentinos, como gente también que vive acá en Argentina, estamos viviendo lo que está pasando. Pero bueno, no todo es mal, siempre hay un poco de luz al final y sabemos que cuando salta la voz del pueblo se puede todo. Claro. Vamos a seguir hablando sobre este tema, sobre la emergencia alimentaria. Vamos a ponernos a disfrutar un poquito de música. Hoy ya se viene el veranito. Se viene el verano. Para darnos un relax, un comercial y regreso. Pelea por todos los derechos de todos nosotros. Y él se llama sac de la recha. Viene. Thank you. lugares que muy juntos recorrimos, esos momentos de alegría que vivimos, que día a día logramos ver que nuestro amor muriendo fue. Mi corazón lo has destrozado con mentiras y caprichos. Pensabas que yo era igual que un niño, te equivocaste y no cambiaste, pero te vi y te perdoné, te abracé y te besé con tanto amor que tú dejaste aquí en mi corazón. Hoy he vuelto otra vez a darte amor. Poder recuperar el tiempo que pasó. Te abracé y te besé con tanto amor que tú dejaste aquí en mi corazón. Hoy he vuelto otra vez a darte amor, no, no. Poder recuperar el tiempo que pasó. Volvemos, segundo bloque de La Voz de Barracas. Ahí la verdad estamos escuchando un poco de música. La ranchera muy buena, la verdad me sorprendiste, muy buena la letra. Y bueno, después la teníamos al rey ahí, gracias por ese caprichito que me cumpliste de mí. Bueno, seguimos un poco tocando lo que fue ayer. Lo que pasó ayer. Ayer en la 9 de julio, ahí increíble. En el desarrollo social. La verdad que este gobierno... deja mucho que desear, te manda esos azul negros a provocarte más que nada cuando alguien de verdad está reclamando sus derechos. No quiero llegar a pensar que A Macri no le caemos bien. No quiero pensar que al presidente que tanto votaron los argentinos no le caemos bien. Pero bueno, ayer se vio reflejada en la calle la hipocresía, se vio reflejada la vanidad, se vio reflejado el egoísmo que tiene el gobierno para con los barrios más bajos, ¿no? Y bueno, ayer compañeros de otras organizaciones la verdad sufrieron por reclamar sus derechos, por reclamar un salario justo, por reclamar la comida en sus comedores, también algunos compañeros que están a cargo de eso, recibieron de parte de este gobierno, la verdad me da risa, pero a la vez bronca, ¿no? Recibieron un castigo en respuesta a esa... a ese llamado de ayuda, de que este gobierno ponga lo que tenga que poner para su gente en la mesa. La verdad que vimos cómo compañeros lastimados salían ahí igual luchando, se quedaron al pie reclamando lo que por derecho le corresponde, cuando no tendría que ser así. Este gobierno solamente te sale con barbaridades, te sale con palos en los hombros en respuesta de tu reclamo. Y bueno. No, ojalá... y sobre todo las represalias que hacían con los compañeros, porque parecían hormigas los policías. Y eso es lo malo, que este gobierno no sabe apreciar la pobre gente que está viviendo en la miseria, en la pobreza, y aparte que no tienen ni para comer. Más allá de eso, seas de la clase que seas, creo que ningún gobierno tiene derecho a mandarte esos azul negros a choque, ¿no? Porque la verdad, como dice la canción, ya van a ver. Lo que nos tiraste van a volver, ¿no? Y creo que el pueblo está dando viva voz a ese eslogan también. Y no dejo de pensar ni imaginar lo que habrá sido anoche ese acampe, ahí en Desarrollo Social, 9 de julio. Yo creo que esos compañeros, de verdad, de parte nuestra, de acá, también una organización, un aplauso, ¿verdad? Por ese aguante que están haciendo, que es para todas las orgas, para todos los trabajadores de la economía popular. Nada, lo que había ayer fue muy vergonzoso y a la vez te da impotencia decir, carajo, no nos merecemos esto, ¿no? Y no sé, vos querés algo, agregar algo. Bueno, comunicarle a todos los oyentes de la 97.3, La Voz de Barraca, que mañana a partir de las 12, Parque Patricio, tendremos una olla común para poder ayudar a tanta gente que no tiene dónde comer, frente a la jefatura de este señor, el señor Larreta. Así que... La rata, digamos, ¿no? La rata. Así que, bueno. Y también tenemos los días lunes, miércoles y viernes, de 9 a 12, en Luna Iriarte, nuestra posta de salud, que son las compañeras de la Corriente Villera, que nos prestan salud a todos los... Y los días martes y jueves hacen control a los abuelitos de todos los comedores y a la vez los atienden en la necesidad que necesiten ellos. Y antes que me olvide, un saludo grande para los compañeros de los Galácticos, de los Rebeldes. Saludos para ellos. Saludos para ellos. Y bien. También quiero saludar a todos los que nos están escuchando ahí en mi espacio, a los de Piales, gracias por escucharnos. A mi amigo Roberto Rojas, que nos está escuchando ahí en Peluquería Eva. Ya estaremos con ellos, con los Viajeros de la Cumbia. Gracias, Roberto, por escucharnos. Bueno, hoy en este Sol Radiante, con este Sol Radiante, tuvimos una invitada muy especial. Ella es referente, más en... ¿Puedo agregar? Es referente hoy, la verdad tiene una buena... ¿Cómo que se dice? Una buena impronta de militancia. Yo puedo decir que la verdad es una buena compañera. La verdad que me dejó sorprendido. Trabajé con ella. Fui su referente, estuvo ahí junto a mí también bancando lo que fue Guardianes de Tacho en el año... ¡Mirá vos! 2016, ¿no? Mirá ese guardadito sí. que te tenía. Sí, bueno, sí. estábamos ahí y bueno, en un momento tuvimos que cambiar de rumbo, agarrar otras responsabilidades y bueno, puedo decir con orgullo que elegí bien a mi sucesora y hoy por hoy estoy muy orgulloso porque de verdad sabe llevar el grupo, es una compañera que de verdad está ahí, o sea, es una compañera que puede o sea, tener gente, pero tiene su carácter también. Es una referente muy, de muy buena edad. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Yuli Molina. Yuli Molina, bienvenida Yuli. Saluda. Hola, damos... buenas tardes. Los saludo de aquí de la 97.3. Contenta por esta invitación que me hicieron los compañeros. Le hicimos la invitación porque de verdad queríamos una referente así como vos hoy. Ya venimos trayendo a la compañera Eli. De, también de Barrido, de Zabaleta. Oye, te tocó a vos. Tacho, ahí me está corrigiendo, ¿ves? Es nata, me está corrigiendo, ¿viste? Y ahora te toca a vos, de verdad, para mí es un placer presentarte porque de verdad compartimos 2 años juntos laburando. Mamamos mucho lo que es la responsabilidad. Y bueno, querés contarle un poquito a la gente cómo... Bueno, yo hace 4 años que estoy en la organización. Empecé como todos, participando por un plato de comida, como lo hacen todos los compañeros, cuando se acerca a una organización por una necesidad. Bueno, la verdad que estuve trabajando muchos meses sin cobrar un salario, pero estuve ahí firme, al pie de cañón, con la organización, con todo lo que nos proponían, aprendiendo también porque no sabía nada, muchas cosas no entendía. Hasta ahora también... tengo que aprender y muchas cosas también no sé, pero bueno, eso el tiempo lo va. Seguís aprendiendo a través también de tus compañeros. Siempre te enseñan algo los compañeros también, sí. Te ayudan. Y bueno, y un día se decidió que si me dieron una propuesta de que si yo me podía hacer cargo del grupo de guardianes de Tacho, que es todo el sector de Tierra Amarilla. En ese entonces éramos muchos compañeros, pero bueno, se fueron yendo muchos compañeros. Por X motivos, ¿no? Y otros fueron tomando otros rumbos, otros lugares de trabajo donde veían su comodidad. Y bueno, yo seguí ahí y ahora estoy con un grupo chiquito, pero bueno, estoy ahí. Un grupo que banca. Un grupo chiquito que me tienen que aguantar. No es joda lo que le dice, ¿eh? No es joda. Bueno, el trabajo que nosotros hacemos es... barrer todo lo que es alrededor de los tachos, todo, incluso veredas de ambos lados. Tenemos 14 tachos que lo hacemos todos los días, 3 horas semanales y estoy con un grupo de 6 personas por el momento. Y esas personas la verdad que te responden bien, hemos visto también esos sectores, están también ahí al lado tuyo, caminando con vos. Se han ido algunos compañeros, hay otros que quedan ahí, que quedaron ahí, son 2, 3, son los que están de hace mucho. El grupo de guardianes era muy grande, pero bueno, como dije, se fueron yendo a otros espacios porque veían su comodidad. Pero con el que estoy, estoy bien. Y siempre estoy ahí, entre 5 y 6. Siempre nos pasó eso, ¿verdad? De que estábamos luchando por ese sector y decíamos al compañero, hay que bancarlo porque es un lugar, una fuente de trabajo, sí. Aparte de también mantener limpio lo que es tu barrio. También el trato con los vecinos, algunos vecinos ya directamente te ofrecían agua, te ayudaban en el sentido de que ya veían tu esfuerzo también y la importancia que vos le estabas dando a esos pasillos, a esa calle. En el momento que empezamos éramos guardián de tacho, solamente quedábamos parados en el tacho, pero barríamos también. Y ahora abarcamos un poco más de lo que es Barrido directamente, aparte de los tachos. Y la gente, la verdad, hoy por hoy reconoce que la corriente está a cargo de ese sector y la corriente está figurando siempre, a pesar de que haya mucha mala vibra a veces por otras cuestiones. La organización, como la corriente, siempre se mantuvo firme en lo que es el laburo. Y la verdad, puedo decirte que así, que la verdad te merece que te vaya muy bien siempre, sos una compañera muy respetada, no porque seas hermana de Molina, Nati, pero bueno. Y eso, como dice Carlitos, por ejemplo, los vecinos, ¿Cómo responden dentro de tu trabajo, tu laburo? ¿Responden bien? ¿Tuviste problemas? No, la verdad que los vecinos están re contentos porque ven la limpieza que hay en el barrio, en los pasillos, todo. Bueno, la zona que a mí me tocó trabajar es donde yo vivo. La verdad que lo primero como que me daba vergüenza de que mi propio vecino me vean barriendo o mi propia familia, pero nada, después me pasó eso, como que no me importó, porque es un trabajo digno y lo estoy haciendo para el barrio, para los vecinos y para el bien de todos. Y también para uno mismo, porque al final te cuenta terminas barriendo también tu propia vereda, ¿no? Terminas barriendo tu propia vereda y vos cuando llegas a tu casa y ves tu vereda limpia y decís, acá estuvimos laburando y te sentís bien con eso también. Sí. Y los lugares, por ejemplo, ¿desde dónde empiezan? Y nuestro recorrido es desde California y Luna, ahí tenemos los tachos, después Luna también, que está en el medio, tenemos otros tachos. Después nos vamos hacia Alvarado, ahí también tenemos tacho, después tenemos Magaldi y Alvarado. Después también nos toca tres veces a la semana lo que es el sector del ferroviario. ¿Tres veces por semana? Eso es el ferroviario, después lo otro lo hacemos todos los días. ¿Los horarios? Los horarios son tres horas por día, todos los días, de lunes a viernes. Sigue lo mismo, ¿por qué? Porque lo digo porque también fue mi referente ella. No, y hacíamos ese recorrido. Bien ahí. Hay algunos días, por ejemplo, que se hace ambientales, ¿no? ¿Tienen sí, esos días? Sí, no, hace como más de un mes nos estamos sumando todos los martes con los compañeros de ambientales a darle una mano ahí. Mientras barremos, hablamos con el vecino, le contábamos que estamos haciendo reciclado, le dejamos las bolsas y todos los martes juntamos. ¿Y cómo responde la vecina a esa? La verdad que tenemos muchos vecinos que ya los martes nos están esperando con el reciclado. Y la verdad que está bueno eso, sí, saber que en el barrio tenemos... ¿Solo los martes? Los martes y los jueves también. Pero los martes son los que cuando se saca más reciclado, porque se junta todo lo que es del fin de semana. Claro. Los días que se te hace más pesado... Los días más pesados del laburo son los lunes, como todo. Seguro, nos imaginamos. Claro, en todos lados, como lo decía también Eli, lunes es un poco sí, pesadito, pero están ahí, adelante. Un grupo muy bueno, la verdad que sol, lluvia, frío, se labura bien, que es lo mejor, ¿no? ¿Y con los compañeros estás satisfecho de trabajar con ellos o siempre hay algún problemita por ahí? No, con los compañeros que tengo por el momento estoy bien. Por eso los que estaban y no están es porque se fueron, porque no estaban cómodos, digamos. Cuando uno no está cómodo, como dije al principio, busca su lugar donde está, tiene su comodidad. Bueno, ¿le quisieras mandar un saludito a tus compañeros? Sí, me gustaría mandar un saludo a todo mi grupo. Gracias por aguantarme, por estar ahí cuando ¿están escuchando? Necesito. No. Te están escuchando, creo. ¿Eh? Dale los nombrecitos para que te acuerdes de ellos. Saludo para Alicia, Ramírez, Tania, Paola, Olalia y un compañero varón que se sumó hace como un mes, César. César, bueno, ¿no? Tania habría sido una recomendada también mía para tu sector y la verdad sí, que me sorprendió Tania cómo encajó ahí en el grupo. Empezó conmigo también en Samblá y así que bueno, un lindo grupo se armó y la verdad son muy queridos. ¿Seguimos con Juli dentro de un ratito? Claro, vamos a continuar con Juli, lo vamos a tener que retener un poco más y un comercial y regreso. Sí, ¿por qué? Porque... Dale. Mientras buscamos la musiquita para este corte, vamos a seguir con Juli. ¿Por qué mejor no hablamos de la posta de garrafa de ayer? Que ayer no pudimos nombrar. Claro. Bueno, la garrafa ahora ya varió su precio, ahora es 360. ¿360? 10 pesitos más ha subido. ¿Sabes que con este gobierno no se puede subir más? Porque si no los clientes del barrio de la vía 21-24 no van a poder comprar. Pero ojo, si vamos al gas, es una economía muy buena también, claro, lo que está ofreciendo la corriente. Exacto. Porque dentro de tu barrio a veces no la encontrás tan accesible, llegó ya a los 400 y la corriente lo que te hace es acercar un poco más a lo que vos tengas ahí. No te ahorca tampoco con los precios. Bueno,

después de esa musiquita acá pedida por el compañero Jorgito. ¿Qué estábamos escuchando, Jorge? De Gilberto Santa Rosa. Bueno, buenísimo. Una buena salsa. Salsero. Lo llamamos productivo del 1 al 10. Bueno, y si no hay salsa, no hay sabor. Bueno, estamos en línea. ¿Qué dice Miguelito? Muy bien. Tenemos a Natalie en línea. Es la responsable de... el almacén de la Avenida Iriarte. El almacén popular. El almacén popular. Hola, Natalie. Hola, ¿cómo están? Hola, muy buenas. Pensábamos que no nos ibas a atender. Muchas gracias por atendernos, Natalie. No, está bien. Saluda a tu público, si querés. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Y de nuestra parte, guardarnos yogures. Queríamos saber, Natalie, ¿cómo está eso del almacén? Y por ahora van marcha, por suerte van marcha, vamos progresando día a día. No solamente son los almacenes, sino están los nodos ahora. Están repartidos por todo Capital y el conurbano. Está muy bueno en lo que se proyectaron y lo que están logrando con todo esto. Claro, claro, muy bien. Cuéntanos, ¿qué tenemos en el almacén? ¿Qué productos? Tenemos productos de cooperativa, de producciones de compañeros nuestros, como los productos de limpieza, por bidones, sueltos. Está muy bueno todos los productos, a un precio mucho más económico que en otros comercios cercanos o incluso en, por ejemplo, en supermercados muy conocidos. Claro. Eso está bueno. Bueno, bueno. ¿Qué horarios tenemos? ¿Cómo? Los horarios. ¿Los horarios? ¿Qué días? Acá nosotros en el almacén estamos de lunes a viernes de 10 a 6 de la tarde. Y los días sábados estamos de 10 a 2. Vamos a hacer una oferta. Los 5 primeros, un descuento. ¿Puede ser, Natalie? Lo charlamos. Tienen que decir que escucharon la radio y tienen que ser mandados. Seguimos adelante. Avante la corriente, Viera. Bueno, voy a llamar a mi señora para que vaya, que sea uno de los primeros. Dale. Gracias, Natalie. Nos vamos acá igual, eso. Claro, contanos un poquito más de lo que se está haciendo dentro de el gondolazo, el almacén. ¿Cómo está? Bueno, la tarea de nosotros consiste en proveer a todos los vecinos del barrio con productos de primera calidad y a un bajo precio, ya que ofrecemos productos de cooperativa y producción de los mismos compañeros, como contaba anteriormente, productos de limpiezas en general, y los costos son por mucho ejemplo, más económicos. Por ejemplo, algo, ¿me puedes tirar algún precio? Sí, ahora los bidones, estamos hablando de 5 litros de lavandina, están alrededor de 75 pesos, que es mucho más barato. Una que cantarlo suelto, sí, es mucho más barato. Jabón líquido está a 175, los 5 litros. Bien. ¿La tapa de empanada? La tapa de empanada la tenemos a 30 pesos. ¿Yogur? Yogur es firme, marca Suipachense, por ejemplo, la tenemos a 22 pesos, 25. ¡Guárdame 10! ¡Wow! ¡Guárdame 10! El hilo de yogur bebible están a 55. O sea, son precios totalmente económicos comparado a de marcas conocidas y siguen siendo el mismo producto, nada más que cambia la marca. ¿Y la leche líquida? Sí. Y la leche está a 35 pesos. ¿Hay oferta? Obvio. Hay oferta, sí, también, ¿no? Es a 35 por oferta. Bien. Natalie, ¿dónde estamos? ¿Dónde te buscamos? ¿Dónde te encontramos? Nosotros nos encontramos de lunes a viernes de 10 a 18 horas en Iriarte 3512. Acá en Barrio, acá, por Avenida Iriarte. Bien, Natalie, te agradecemos por atendernos. ¿Querés despedirte? Dale, no hay nada que agradecer. Bueno, gracias a ustedes por el llamado. No, gracias, Natalie. A vos por atendernos. Un aplauso para la compra. Una bomba para la radio. Estamos avanzando, nos escucha, por lo menos nada. Gracias, Natalie, chao, cuídate mucho. Chao, chao, chao. Chao, chao. Bueno, seguimos con nuestra compañera referente. Bien. La compañera referente es la señora Yuli Molina. Yuli Molina. Yuli Molina. ¿Estás tranquila, Yuli? No sé, ¿estás nerviosa? Sí, estoy tranquila. Bien. ¿Cómoda? Bien. Sí, bueno. Un poquito de gaseosa. Gaseosa, por favor. Bien. Estoy alegre. Para entenderla, ¿no? Estoy alegre, un buen equipo hay acá. Cuéntanos ahora, ¿qué se viene? ¿Qué tiene usted? ¿Hacen productivo? ¿No hacen nunca? Sí, todos los espacios hacen productivo, porque en el galpón donde nosotros nos ubicamos tenemos que pagar todo, ahí el agua, la luz, y una vez al mes tenemos que hacer productivo. Productivo y lo vendemos a 8 pesos la porción. Dame 5. Eso de verdad que es un buen rebusque a esta economía, ¿no? ¿8 pesos? 80 pesos. ¡Ah! No. Y dice que no es tan nerviosa. Dice que no está. Bien. Lo iban corriendo, no, tranquilo, que ahí. ¿Cómo? ¿Cuánto era? 80 pesos, escucharon bien ahora. 80, no 8, 80. 80. Así que quédense tranquilos, cárguense tranquilos. Bien, ¿qué tenemos? Por ejemplo, ¿cuándo tienes este? ¿Qué van a hacer? Nosotros ya hicimos este fin de semana, hicimos pollo a la parrilla con ensalada primavera. Qué bien, la verdad que. Y la verdad que tenés que salir a ofrecer a los vecinos para que te compren. Bueno, tuvimos interferencia ahí, no. Una voz del más allá. Eso quiere decir que estamos en vivo. Estamos en vivo. Eso esto no es nada trucado, esto estamos aprendiendo en el vivo. puede fallar, dijo un famoso por ahí. Pero esto no falla, esto es. La interrupción se pone de nuevo en jugadita. Vamos, Yuli. Nos estabas contando, Yuli, sobre tu producto que hicieron el fin de semana. El fin de semana hicimos pollo al horno con ensalada primavera. Hoy comimos pollo al horno. Riquísimo, ¿cómo cocinan esas compañeras? La verdad que sí, hoy le pusieron una gana. Qué delicia, la verdad que. Cocinan para todos los compañeros trabajadores. La verdad que. Felicitarla a esas compañeras cocineras. También están a full, haciéndole la comida también a los chicos que están a cargo de las cuidadoras, sí. Ahí en el galpón en Iguazú. La verdad que se pasaron. También tienen sus días. Un día tenemos que traer a una. Directamente con la cocina y con los productos acá, mientras hacemos el vivo, que nos cocine algo acá en vivo. El pollo al horno, el pollo. Lo sacamos. La señora Vero que nos consigue un chifita ahí, tallarín saltado con aloe chaufa. También contarles que tenemos el espacio de los abuelos del sector de Tierra Amarilla. Ellos están los martes y los jueves haciendo un taller. Ahora estaban haciendo unas rosas hermosas de goma eva y las estaban vendiendo a 10 pesos. Y después estaban tejiendo también. Bueno, eso apliquémoslo a la gente de Barraca que no está entendiendo. Eso, las compañeras ahí en la COPE, arman eso para su propio aporte a las herramientas. Es como un sueldo, un mini sueldo que se arman. Aparte de recibir también del galpón, cuando los que nos acompañan estamos todavía cobrando. La verdad que está muy bueno que la corriente te ofrezca esa oportunidad de hacerte tu propio productivo para que saques un mini sueldo, que es una lucha más a este gobierno, es una lucha más que nace de la entraña de la villa, del corazón de Barraca, para la gente. Y la verdad es una pena decir, es un rebusque, ¿no? Cuando no tendría que ser así, pero bueno, es lo que hay. Y bueno, hay compañeras que tienen una mentalidad tremenda, como la compañera que acaba de nombrar recién, que hace cosas tan lindas como esa, como también cosas ricas como la de la cocina. Y nada, la verdad que sin más que decirte, Juli, gracias por estar hoy. La verdad, un orgullo tenerte acá después de tanto tiempo que te conozco, la primera vez que te saco en vivo. Hoy la verdad me siento contento de escucharte, de ver cómo progresaste en esto de lo que es la militancia, y te queda mucho por delante, tenés un gran futuro. Y bueno, ahí tenés tu gente, querés hablarle, despedirte. Bueno, agradecido a todos ustedes por haberme invitado. Bueno, cuando quieran otra oportunidad estaré acá. Mandarle saludos del otro lado a todos los que nos están escuchando, a todo Barracas. Gracias, Yuli, por estar con nosotros. Gracias, mi pana. vamos a molestar nuevamente, ¿no? Por supuesto, ahí estaremos molestando. Esto fue una prueba. Bueno, nosotros, ¿cómo venimos con el tiempo, Miguel? ¿Venimos bien con tiempo o tenemos...? Bien, vamos a saludar también a las pupas que hoy tenían una actividad en Pompeya. Sí, en la avenida Sainz estuvieron ahí atendiendo a todas las personas que transitaban por el parque de Pompeya, así que estuvieron muy bien las compañeras ahí, a cargo de la señora Mary, la compañera... Katia, Caroline, Ángela, Giselle, y estuvieron por ahí me estoy olvidando poniendo algún nombre, pero estuvieron muy bien las compañeras trabajando a full de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y también es lo que laburan con nosotros cuando vamos a cada movilización que hacemos por el barrio, ¿verdad? Por nosotros, también están al pie del cañón, ahí brindándonos su atención y laburo muy muy bueno y jodido a la vez. A veces pensé, sí, no lo necesito, en el sentido que ojalá no pase, pero bueno, por eso tenemos compañía capacitada para asistirte. Te recordamos también, Barraca, que la tenemos ahí en Iguazú al 1453. Las pupas de la corriente villera, si querés tomarte la presión, si querés... Y en cualquier momento también tenemos darle la llamada telefónica a la ambulancia que nos puede asistir en todo el barrio que es la vía 2124. Eso es también una herramienta que te acerca a la corriente dentro del barrio Barraca 2124 Zabaleta. Es una herramienta que de verdad es muy, muy, muy, muy importante cuando tenemos también la problemática que algunas ambulancias no entran por el tema barro, por el tema calle, por el tema de horario. Si los llamás no se quieren a veces presentar, y bueno, esta herramienta te la trae la corriente villera. Tenemos también, ya vamos a pasar el informe de los días, horario que atiende. Sí, hacen traslado a los abuelos que están incapacitados, que no tienen movilidad, hacen el traslado. Trabajan hasta las 4 de la tarde la ambulancia. Qué buena data, la verdad que está muy bueno saberlo, está muy bueno que la gente, lo repetí para que la gente de ahí del barrio se entere qué es la herramienta que tienen ahí, cómo es, el traslado, ¿es con turno? Sí, coordinan y tienen un cronograma, ponele, tal día llevan a una abuela, tal horario, la buscan y la llevan y la dejan en el lugar. Muy bueno, la verdad que muy bueno, la verdad que corazón, ¿verdad? Claro, esta herramienta te la ofrece la corriente dentro del barrio la 2124. La cual le damos un saludo a los compañeros de los PUPA, en general, a todo lo que es la corriente, todo lo que de verdad día a día se desloman de alguna u otra forma dentro de la orga. Cada uno tiene su espacio, cada uno tiene su laburo bueno. Hay muchos compañeros responsables, hay muchos compañeros, la verdad, que vale la pena que los nombremos, pero si nombramos a uno por uno no terminamos más. Claro. ¿Y la pupa tiene su sitio, su posta? Sí, los días lunes, miércoles y viernes tienen su posta de 9 a 12 entre Luna y Iriarte. Y los martes y jueves se encargan de atender a todos los abuelitos de los comedores populares y algunos vecinos que estén por ahí, que son Tierra María, Alvarado, lo que es Pavimento Alegre, Loma Alegre, San Blas, Las Tres Rosas y La Loma. Repetime los horarios, los días. De lunes, miércoles y viernes de 9 a 12, entre Luna e Iriarte. Los martes y jueves de 8 a 12, en diferentes zonas de, por ejemplo, Tierra María, Loma Alegre, La Loma, Pavimento Alegre, donde puedan atender a los abuelitos discapacitados y personas que necesiten la atención médica. Esa es la labor que hacen las promotoras de salud. Bueno, en la corriente villera. La vamos a tener que invitar también a una... Momento. Sí. Bueno. Estamos llegando al final. El tiempo premia. Lamentablemente tenemos que despedirnos. Estamos entrando en onda. Los locos. No somos locos. Los locos de la radio. Estamos dando lo mejor. La voz de Barracas. La 97.3. Con todo su fin. 3 sin punto, ya no tenemos que retirar. Vamos a despedirnos. Como cada programa digo, vamos a traer una compañera. A

dame tu droga.